se cerró detrás de ti. Después de un breve lapso de tiempo con la Orquesta Típica Nobel, fue reclutado junto a Chiribico Dávila y Monguito, el único, para reemplazar a Rudy Calzado y Eliot Romero en la orquesta de Johnny Pacheco. A raíz de algunos problemas con Monguito, Pete el Conde dejó la orquesta y se juntó a la sensación. Luego de la salida de Monguito, decidió volver a la charanga de Johnny Pacheco. Esta es una canción muy linda, cubana, Convergencia. Vagando a solas en playa solar, así soy yo. La línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. Y bueno, pues esto es Convergencia. Te acabo de recibir un mensaje de un amigo de Praga, ¿verdad? Juan Brown, aquí ha venido muchas veces a nuestro país. Bueno, y dice eso, que le dedique algo. Yo no suelo hacerlo, pero bueno, lo vamos a hacer con una siguiente canción. No sin antes decirles que el binomio Pacheco Rodríguez, bautizado como la perfecta combinación, y los compadres, ha sido uno de los más influyentes de la salsa. En el año 99 realizó sus últimas grabaciones con Eddie Palmieri y Tito Puente, La Barca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé.

pasado. Preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerte fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Esto es Los Hijos del Bolero. Y luego de haber escuchado al puertorriqueño Pete Conde Rodríguez, pasamos a hablar de otro puertorriqueño. Me refiero a Ismael Miranda, que aparte compone también, nacido en Aguada, un 20 de febrero del 50, 1950. A los 11 años formó parte de grupos de vocalización llamados Los Cuatro Son y alguno más, participando con ellos en algunas actividades, incluyendo una de las primeras ediciones del espectáculo que celebraba Jerry Lewis para la distrofia muscular. ¿Qué quieres tú de mí, Ismael Miranda? Hacer por ti si todo está perdido, amor. ¿Qué más puedes buscar si nada te daría? Que a mí que no estoy logrando todo. Si no lo que deseo es estar. Ismael Miranda, otro puertorriqueño, formó parte del sexteto Pipo y su Convoy del grupo Andy Harlow y su sexteto. Miranda inició sus grabaciones con el llamado judío maravilloso, Larry Harlow, hermano de Andy Harlow, así que decidió reclutarlo para su orquesta. Lanzó su primer álbum llamado Larry Harlow, presenta a Ismael Miranda. Seguidamente tuvo una racha de éxitos con grabaciones de diferentes álbumes como Electric's Harlow, Tributo Arsenio Rodríguez, Harlow's Harlem, Abran Paso y otro que se llama Oportunidad. Esta es una canción de él. Cita a las 6. A las 6 es la cita, no te olvides de ir. Tengo tantas cositas que te quiero decir. Al caer de la tarde, cuando se oculte el sol, nos hallará la noche hablándonos de amor. Te cubriré de besos porque tú eres mi Dios. Te arrullaré en mis brazos como en los cuentos de amor. Y las horas tranquilas pasarán sin sentir. Quedará en nuestras vidas una historia feliz. Me mirarán tus ojos hasta calmar mi sed. No faltes a la cita, que te espero a las 6. Y las horas tranquilas pasan. Quedará en nuestras vidas una historia feliz. Me mirarán tus ojos hasta calmar mi sed. No faltes a la cita, que te espero a las 6. Nos vamos a una pequeñísima pausa. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 20:30 se presentará la obra Crónicas Anacrónicas de la Conquista del colectivo Laboratorio de Teatro para la Calle en el Patio de Comedias en Quito. Un grupo de artistas callejeros se toma la plaza para divertir al público y vender sus mercancías. Su rutina diaria cambia cuando otra artista desconocida también quiere ubicarse en la plaza y al intentarlo descubre que la gente tiene la enfermedad de la memoria. Con ese pretexto, estos personajes replantean la historia de la conquista tal y como la conocemos y nos enseñaron. Internacionales. Montevideo. El paisaje industrial Fray Bentos de Uruguay fue propuesto este martes como candidato a Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.

mí y toda la ilusión ya la he perdido. Y solo encontrarás en mí ya la mitad de lo que he sido. Este corazón voy a entregarte la mitad y de tanto amor voy a quererte la mitad. Y cuando me dé la decepción de las demás, tendré el consuelo de saber que ya no espero de un querer y ha de dolerme la mitad. Y bueno, pues esto es la mitad con Imael Miranda. En el año 1988 habló de retirarse del medio artístico, pero eso no llegó a cristalizarse. Hacia finales de los 90 grabó con Andy Montañez Bolero de Ayer, con el cual aún hasta ahora siguen teniendo éxito en cuanto a su vida afectiva, ¿verdad? Poco les puedo contar. No he encontrado muchos datos sobre él en el famoso internet, así que bueno, los voy a dejar con Andy Montañez e Imael Miranda en Sufro. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana. Como barco que navega sin timón, voy sin rumbo por los mares del dolor. Pero no quiera tu figura encantadora que me arrastra y me devora sin piedad del corazón. Tengo ganas tan terribles de llorar que en mi pecho ya no puedo retener un quebranto que destroza mi existencia, que sucumbe en decadencia desde que mi amor se fue. El dolor irresistible de que nunca he tanto como nunca pude haber querido una mujer, se fue para nunca volver. Sufro, el dolor irresistible de que nunca te quería tanto como nunca pude haber querido una mujer, y se fue para nunca volver. Como barco que navega sin timón, voy sin rumbo por los mares del dolor. Veo doquiera tu figura encantadora que me arrastra y me devora sin piedad del corazón. Tengo ganas tan terribles de llorar que en mi pecho ya no puedo retener un quebranto que destroza mi existencia, que sucumbe en decadencia desde que mi amor se fue.